Está con nosotros el diputado Luis Felipe Dorado. Diputado, gracias por atender nuestra llamada. Le doy la bienvenida. Cabildeo lo escucha. ¿Qué sabe de EMAPA? ¿Por qué dice que hay más corrupción que inclusive en el fondo indígena, que ya es mucho decir? Cuéntenos qué información dispone. Querida Amalia, muy buenos días. Saludo a la audiencia de Cabildeo. Bueno, nosotros tenemos un dato específico que como Partido Demócrata hemos decidido hoy día hacer una investigación más específica sobre el hecho. Vamos a activar todos los mecanismos que tiene nuestro reglamento de la Cámara de Diputados y Senadores para poder hacer una investigación. En 7 años de MAPA ha tenido una pérdida de 3.152 millones de bolivianos, y de estos 3.152 millones de bolivianos, el Estado hubiera hecho la subvención de 2.540 millones de bolivianos. Nosotros nos parece excesivo la subvención que viene haciendo el Estado a una empresa deficitaria. Desde el 2010 al 2015 ha tenido pérdidas EMAPA en todo este tiempo y no ha podido tener el fin y el propósito por la cual fue creada. Por ejemplo, Amalia, el propósito de esta empresa era evitar de que haya la importación de alimentos. Sin embargo, ha subido un 600% desde el 2010 hasta el 2016. Nos preocupa de sobremanera que el Estado siga subvencionando una empresa que ya está deficitaria. Diputado, las cifras que usted da son muy grandes. ¿Las podría repetir? No hay un error entre ceros. Entiendo que se hablaba primero de 350 millones y usted habla de 3.000. ¿Es dinero que salió del Tesoro General para esta empresa, para acopiar alimentos, etcétera, etcétera? Se supone que tenía que ser el motor del estímulo de la producción agropecuaria. Por favor, repítame las cifras. Nosotros hablábamos que gasta 350 millones por año. En 7 años que va EMAPA, tiene una subvención aproximada de 2.540 millones que hubiera subvencionado el Estado. Ese es el dato que tenemos nosotros, Amalia, según los estados financieros que tiene la misma empresa EMAPA que ha arrojado en estos días. En esos 7 años, son 350 millones de bolivianos que EMAPA entonces recibe anualmente del... Amalia, a ver. Cada año ha sido diferente, te lo digo. En el año 2010 el Estado subvencionó 25 millones de bolivianos. En el 2011 ha subvencionado 343 millones de bolivianos. En el 2012 ha subvencionado 952 millones de bolivianos. En el 2013 ha subvencionado 1.636 millones de bolivianos, Amalia. Entonces, toda la suma de toda la subvención de estos años hacen una suma total de 2.540 millones de bolivianos. Cuando usted habla de subvención, ¿quiere decir que el gobierno central sacó plata del Tesoro, sacó plata de nuestros impuestos y le entregó a EMAPA para su funcionamiento? ¿EMAPA no aportó algo para su funcionamiento? ¿No devolvió algo? El dato que nosotros tenemos, estamos empezando una investigación, Amalia. Supuestamente ha devuelto 1 millón de bolivianos por año, cosa que es algo absurdo, que una empresa que ha recibido tantos millones pueda devolver solamente 1 millón por año. Ahora, uno podría subvencionar, diputado Dorado, porque la causa social es muy importante. En 7 años de funcionamiento, ¿cuál es el balance de EMAPA? Bueno, EMAPA supuestamente ha paliado que los precios no se puedan elevar en el país. Creo que esa es una función que la ha cumplido a medias, porque hay un superávit y hay una inflación en los precios hoy en día que toda la gente lo conoce. Pero la función primordial, Amalia, era de evitar de que se haga importación de productos alimenticios al país, cosa de que no se ha dado en el país. Ha subido un del 2010 hasta ahora, 2016, ha subido un 600% la exportación de productos. Eso es evidente. Diputado Dorado, sigo viendo las cifras. Usted tiene cifras del 2010, 11, 12 y 13. Son en cuatro años 2.540 millones de bolivianos que recibió EMAPA, solo en esos cuatro años. En sí, en los siete años ha recibido esa cantidad, Amalia. Del 2009 al 2015. Esos son los datos que tenemos hasta hoy día. Está bien. Seguramente usted está empezando la investigación y vamos afinando los datos. Reitero, el año 2010 EMAPA habría recibido 25 millones de bolivianos, que ya parece una cifra grande. 5 millones. Es correcto. Pero el 11 sube a 343 millones de bolivianos. El 12 triplica la cantidad a 952. Y el 13 ya es una locura. El gobierno le da 1.636 millones de dólares. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Si usted suma solo en esos cuatro años, ya son los 2.500 de los que usted habla. Exacto, correcto. Entonces la cifra puede ser aún más grande. El escándalo puede ser aún más grande. Puede ser aún más grande. Nos falta 2016, nos falta algunos datos más. Que la investigación va a arrojar todo eso. Vamos a hacer todas las peticiones de informe, vamos a convocar al ministro, a la misma empresa, ¿no? La vamos a citar a los representantes para que nos hagan una aclaración de todos estos datos y de toda esta investigación que se ha hecho. Es más, un periodista de La Paz ha hecho esta investigación que nos parece muy coherente y estamos ligando sus datos con los datos que nosotros tenemos. Bueno, estaremos pendientes, diputados, somos todos oídos para saber. La pregunta es, ¿qué hizo EMAPA con semejante cantidad de dinero? ¿No? Porque si se le da esa cantidad de dinero, tiene que responder con un resultado proporcional, ¿verdad? ¿Qué hizo con toda esa plata? ¿Dónde está la plata? Otra vez preguntamos. ¿Toda esta plata? ¿Quién es beneficiado? Nos han dicho que son acólitos al MAS. Entonces, a partir de gobierno, hay que hacer una investigación más exhaustiva, Amalia, que vamos a investigar en todos los que se han beneficiado con esta empresa en MAPA. Bueno, le agradezco mucho el contacto con Cavideo. Que tenga buen día, diputado. Luis Felipe Dorado, del Partido Demócrata.